donde la voz y el sentir de los emprendedores se expresan a través de sus experiencias, conocimientos y más. Ejes, un espacio para dialogar sobre nuevas estrategias, panoramas de negocios y oportunidades. Ejes, cuando una idea ya es una realidad. Su radio revista de emprendimientos. Empezamos. Muchas gracias por este espacio. Son 9:05 a.m. Mi nombre es Gabriel Caicedo y ha llegado a este momento justamente de presentar este segmento llamado Ejes, un espacio solamente para hablar de emprendimientos y de emprendedores. La mañana de hoy, pues, me acompaña Jorge Luis Trujillo. Él es un buen amigo mío. Justamente con él vamos a dirigir este programa, ya que pues nuestro compañero Andrés Montalvo, nuestro compañero de siempre, digamos todos los martes, pues está un poco enfermo, pues lamentamos y esperamos que su voz se mejore, pero hasta entonces pues vamos a trabajar juntamente con Jorge Luis. Bienvenido Jorge Luis, ¿cómo te encuentras? Mucho gusto, estimado Gabriel, yo muy bien, gracias, dispuesto a compartir este espacio de una manera muy cordial con todos nuestros radioescuchas. Así es, Jorge. Te cuento que hoy vamos a escuchar algunas cosas interesantes, entre ellas pues noticias del sector productivo y financiero del país. También vamos a tener a un invitado especial. Estamos hablando del licenciado Marco Martínez. Él es gerente de la cooperativa de ahorro y crédito Atuntaqui. Con él vamos a hablar y desentrañar un tema en especial. ¿Qué hace esta cooperativa frente a los emprendimientos? ¿Cómo los mejora? ¿Cómo hace que los emprendimientos sean cada vez mejor? Una alternativa justamente para iniciar con un trabajo. En todo caso, pues estos detalles los hablaremos más adelante, Jorge. Y pues sin más, quiero dar el inicio de este segmento de noticias llamado El Sector. Adelante, por favor. El Sector. Las principales noticias del país a nivel productivo y financiero. El sector. Con el objetivo de fortalecer el desarrollo productivo del Ecuador, la tarde del miércoles 24 de abril se firmó el convenio de cooperación interinstitucional para la creación del Centro de Promoción y Facilitación de Bionegocios titulado Bioemprende. Más detalles en la siguiente nota. La Universidad Técnica Particular de Loja, el Ministerio del Ambiente, la Alianza para el Emprendimiento e Innovación, la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones del Ecuador y la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación se unieron para hacer posible la creación de Bioemprende. El proyecto permitirá generar una red de aliados comprometidos con acelerar la provisión de servicios especializados para el desarrollo de emprendimientos de base biológica. Ecuador es uno de los países con mayor diversidad del mundo, razón principal para conservar el patrimonio natural, premisa que fundamenta este proyecto. La inauguración será entre julio y agosto de 2019, con el auspicio de Senesi. Bioemprende pretende mejorar el acceso a mercados nacionales e internacionales de productos y servicios de la biodiversidad. Reportó para Ejes Paulina Toledo. El Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN pone a disposición de la ciudadanía el programa de capacitaciones 2019, mismas que permitirán a los participantes adquirir conocimientos de forma virtual respecto a los procesos que ejecuta INEN en beneficio de la comunidad, como son normalización, reglamentación, validación, certificación y metrología. A continuación, más detalles. Las capacitaciones que el INEN ofrece a la ciudadanía serán en 5 temas. Los principales programas y cursos versarán sobre la introducción a la normalización y a la reglamentación técnica en el Ecuador, así como en sistemas de gestión de calidad. Destaca la inducción virtual en la obtención de mi primera certificación INEN, curso que tiene el objetivo de impulsar el crecimiento y fortalecimiento de la producción nacional a través de la certificación de mi pymes. Esta introducción servirá para que las empresas conozcan los requisitos legales de gestión financiera, gestión de recursos humanos, servicio al cliente, gestión de compras, control de la producción, calidad de producción, conservación y entrega del producto, además de innovación y emprendimiento, entre otros. De esta manera, las MIPYMES pueden realizar la solicitud para certificar su gestión, mejorando sus procesos, ofertando productos de calidad, en definitiva, fortaleciendo su productividad. Los interesados pueden inscribirse hasta el 2 de mayo de 2019. 2019. Las inducciones y programas iniciarán el 13 de mayo. Más información en www.normalizacion.gov.es. Reportó para Ejes Paulina Toledo. Por otro lado, las reformas a la ley de compañías, que busca crear nuevas figuras jurídicas que permitan competir con países vecinos a la hora de crear nuevas compañías, es uno de los temas que trató la Comisión del Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional el pasado 24 de abril. Más detalles a continuación. Las propuestas de reforma a la ley de compañías las presentaron los asambleístas Gabriela Larreátegui y Rómulo Minchal. Larreátegui explicó que la actual norma no contempla la facultad que debería tener una sucursal extranjera domiciliada en Ecuador para transformarse en compañía anónima o limitada. En cambio, Minchal indicó que hay ineficiencia en temas de cancelación de compañías inactivas, en especial de aquellas que no cuentan con bienes, lo que hace necesario establecer un proceso eficiente para efectuar dichas cancelaciones. Como segundo punto del orden del día, la comisión debatió sobre el proyecto de ley de emprendimiento e innovación de iniciativa de Esteban Albornoz y César Ron, quienes pretenden que en Ecuador existe un marco legal que impulse estas actividades. Con la norma habrá mecanismos para mejorar el clima de negocios a favor de los emprendedores, de manera que este segmento impacte en la economía del país y genere empleo. Reportó para Ejes Juan José Gutiérrez. El comercio con Perú creció el 16% desde el 2018. Las relaciones comerciales entre Ecuador y Perú son sólidas. Así lo demuestran las cifras que reflejan el crecimiento de ambos mercados. De acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior y Atracción de Inversiones de Ecuador, las exportaciones a Perú alcanzaron los 1.615 millones en 2018 y superaron en el 25.9% a las cifras registradas en el año 2017. En el mismo periodo, las importaciones realizadas llegaron a los 847 millones, 6.2% más que en 2017. Según la Federación de Exportadores de Ecuador, Perú es el décimo mayor destino de exportaciones no petroleras del país, fruto de las ventajas de los acuerdos comerciales en el seno de la Comunidad Andina de Naciones. El sector que más comercializa con este país es la manufactura maderera. Los más importantes productos ecuatorianos que se comercializan son los tableros aglomerados. A pesar de que la exportación de muebles también ha registrado un aumento, este ha sido de apenas el 2% con respecto a 2017. Por ello, en los empresarios hay altas expectativas de evolución. Reportó para Ejes, Hernán Cuellar. 252 subpartidas arancelarias contenidas en 50 reglamentos técnicos ecuatorianos fueron retiradas del control de la ventanilla única ecuatoriana después de que el pasado 27 de noviembre se derogó mediante resolución 20/2018 la resolución 116 del Comité de Comercio Exterior, COMEX, organismo que aprueba las políticas públicas nacionales en materia de política comercial. Más detalles a continuación. Con esta derogatoria se cumple con los acuerdos internacionales de facilitación de comercio establecidos por la Secretaría General de la CAN y que permite al Ecuador ampliar su mercado hacia el mundo y generar mayor dinamismo en la economía del país. Entre los productos beneficiados están bienes del sector agroindustrial, cosméticos, de higiene y limpieza, plásticos y sus manufacturas, químicos y juguetes, entre otros. Con la finalidad de garantizar la calidad de los productos que se importen, produzcan y comercializan en el país, las diferentes instancias del Sistema Nacional de Calidad implementarán un esquema de control posterior en el mercado de productos sujetos a cumplimiento de reglamentos técnicos ecuatorianos. Durante dicho control posterior, la autoridad competente solicitará el cumplimiento de los reglamentos técnicos ecuatorianos, para lo cual el importador, comerciante, fabricante, entre otros, deberán evidenciar su cumplimiento a través de certificados de conformidad de producto o certificado de inspección según corresponde. Reportó para Ejes, Linder Lavanda. Y ahora vamos con el espacio musical. A continuación, la canción Perfect, que es el tercer sencillo del cantante británico Ed Sheeran, incluido en su tercer álbum. Escuchemos este tema. I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath that you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so minutos. Ha terminado nuestro segmento de noticias en las que conocimos precisamente lo más importante a nivel productivo y financiero en nuestro país. También hemos escuchado un primer tema musical y pues ha sido gratificante llegar hasta este momento, que ya son las 9:20 de la mañana. Simplemente mencionarles que ustedes nos escuchan a través de www.radiocce.com en todo el mundo, y también pues también nos pueden escuchar a través de Radio CCE 940 AM, entre otras pues noticias. Pues adelantamos que ya está con nosotros el licenciado Marco Martínez, el gerente de la cooperativa de ahorro y crédito Atuntaqui, pero hasta que llegue el momento de entrevistarlo, pues seguiremos con algunos detalles esta mañana. A continuación, el segmento Tendencias. Tendencias, un segmento donde aprenderás sobre nuevos métodos, estrategias y consejos para mejorar tu emprendimiento. Tendencias. Jorge, te comento que creo que ahora que el marketing digital está de moda, es decir, las redes sociales están en auge, Algo que se ha puesto también en análisis es el contenido que vamos a disponer en nuestras redes sociales, en nuestra página web. Yo creo que este es un puntal importantísimo para que la gente entienda un poco más sobre nuestra marca, sobre lo que hacemos, etcétera, en las redes sociales. No sé qué opinas, Jorge, al respecto de las redes sociales. Como tú lo dices, estimado Gabriel, yo creo que es muy importante saber qué poner, cuándo poner, en qué momento ponerlo. Porque tú te has dado cuenta últimamente, una simple falta ortográfica, cómo le quita todo el diseño de un buen post y daña el contenido. Claro, y además estamos hablando de diferentes y varias clasificaciones de contenido, ¿no? Así es. Yo creo que eso le da el plus valor al negocio en la marca digital. Exactamente, o sea, si uno quiere vender algo, tiene que saber qué venderlo y de qué forma hacerlo. Si yo tengo, por ejemplo, mi negocio dedicado para los jóvenes, no puedo venderlo con un lenguaje muy complicado, tengo que venderlo en el lenguaje que ellos comunican. Así es, Jorge. Justamente para aclarar estas inquietudes, vamos a escuchar este siguiente audio sobre el contenido que usted debe prescindir en las redes sociales. Y comenzamos hablando de maneras distintas que podemos utilizar para ahorrar tiempo a la hora de crear contenidos, ¿no? La creación de contenidos es una de las bases del marketing digital, porque realmente, si no creas contenidos, ¿qué vas a hacer en redes sociales? ¿Qué compartes? ¿Cosas de tu negocio? Al final eso no engancha al usuario, ¿no? Por lo que la creación de contenido debe ser la base, lo que sustente toda tu estrategia de marketing digital. Por lo que el crear contenido muchas veces puede dar muchos dolores de cabeza, porque realmente no es sencillo, lleva trabajo. Al final necesitamos creatividad, necesitamos de analizar qué funciona mejor, conocer a nuestros a los usuarios a los que queremos impactar y realizar distintos tipos de contenido, ya sea en vídeo, en audio, en texto, en todas las opciones posibles, ¿no? Por lo tanto, fijaos, muchas veces se dice, es mejor la calidad que la cantidad. Bueno, la calidad obviamente es importante, pero la calidad acompañada de cantidad es muy importante. Por lo que realmente piensa algunas de las empresas que viven de contenidos, medios de comunicación. Los medios de comunicación que publican una vez al día, una vez a la semana, o 15, 20 veces al día crean contenido. Bien, por lo tanto, la cantidad, basándonos en una buena calidad primero, es aconsejable, digamos de alguna manera, ¿no? Te va a ayudar muchísimo. Obviamente, no somos un medio de comunicación y no vamos a poder llegar a esos niveles, pero tiene que ser como un objetivo, ¿no? Convertirnos en un medio de comunicación de tal contenido, tal sector. Algo que te va a ayudar también es crear calendarios editoriales. Al final, esto no se trata de, bueno, ¿de qué escribo hoy?, sino planificar esos calendarios editoriales. En muchos casos, yo te recomendaría una planificación mensual, ¿no? Donde planifiques, oye, ¿cómo lo vamos a hacer? Ciertos contenidos que ya vamos a publicar y sobre la marcha surgirán contenidos nuevos o habrá cambios, ¿no? Porque de repente sale una noticia nueva, sale un contenido o algo de lo que quieres hablar, perfecto, lo intercalamos en toda esa parte, ¿no? Pero siempre con una estrategia y un calendario editorial previo. Otra parte muy importante es crear o refrescar contenido utilizado, contenido ya creado, ¿no? Te decía antes, puedes crear en distintos canales, en distintos formatos, pero muchas veces una manera de optimizar más el contenido que hemos creado, que como digo, no es fácil crear contenidos, es readaptándolo a otros canales. Imagínate que has creado un post escrito para tu blog. Bien, adapta ese post y saca de él una, dos, tres o cuatro infografías que reflejen visualmente el valor de ese post. Grábalo en vídeo, el post, pásalo a audio, todo lo que se te ocurra. Es decir, una pieza de contenido, lo que genera el valor, replícalo en todos los canales que te sea posible. Y otra parte también muy interesante, incorpora externos para que te ayuden a generar contenidos. Es decir, desde clientes, proveedores que les des o propios clientes que les haces partícipe de tu contenido, ¿no? Busca cuál es la mejor estrategia según tu caso, pero es algo que es muy interesante. La siguiente noticia de lo que quiero hablar y algo que muchas veces no le prestamos toda la atención que merece es el rendimiento de las webs. Me habréis oído decir 1500 veces que la web es la base de la estrategia digital y la web son contenidos, ¿no? Antes os hablaba que los contenidos, pero realmente la web es tu casa digital, es cuando alguien quiere ver algo, va, te busca en Google, va a tu web y eso genera una impresión o no de tu negocio y decide en comprarte o no. Pero eso es importante, la parte visual, por supuesto, y los contenidos, por supuesto, pero el rendimiento de la web también. ¿Por qué? Porque una web que tarda en cargar 7 segundos, al final, cuando además gente que puede tener peores conexiones o estamos haciendo desde un dispositivo móvil, pues puedo hacer que se vayan. Sobre todo esto afecta especialmente a nivel de tiendas online, ¿no? Donde un mayor tiempo pues hace que las conversiones a venta empeoren. Pero también afecta a nivel de posicionamiento en buscadores. Por lo que analizar el rendimiento de la web es algo fundamental. Hacer que cargue mucho más rápido, que sea mucho más usable, ¿no? Para esto puedes utilizar distintas herramientas, ¿no? Por ejemplo, Google tiene una herramienta que se llama Google Page Insights, ¿no? Aunque no sé si han cambiado ahora el nombre, no recuerdo, pero bueno, buscar en Google Google Page Insights, y tiene una herramienta súper potente donde le pones tu página web y te analiza, tanto para dispositivos escritorio como dispositivos móviles, cuál es el performance, ¿no? Cómo está funcionando tu página web, y te dice qué tienes que cambiar. Es decir, te dice absolutamente todo. Sí es cierto que es una parte muy técnica, pero da lo mismo. Dáselo a la persona que te lleva a la web y te ayudará en todo ello. Por lo que, insisto, presta atención al tiempo y al tiempo de carga de tu página web. Y acabamos hablando de WhatsApp y Facebook, ¿no? Al final es la misma empresa. Facebook ha dado a entender, o hay rumores, mejor dicho, que los estados de WhatsApp se van a poder publicar en Facebook. Ahora mismo WhatsApp todavía es una de las empresas de Facebook que está menos integrada con la plataforma, ¿no? Pero poco a poco estamos viendo cómo lo están acercando, y si esto es verdad, pues al final va a ser ya una integración mucho más potente. Y la siguiente más potente, y que la verdad que muchas empresas estamos esperando, es la parte de integración publicitaria, ¿no? Yo creo que esto va a pasar, no tengo ninguna duda. Acordaos cuando la plataforma publicitaria de Facebook solo podíamos poner publicidad en Facebook, pero de repente incorporaron poco a poco Instagram, y desde ahí ponemos publicidad en Instagram. ¿Cuál es el siguiente paso? Meter WhatsApp. Porque al final tienen los datos, tienen absolutamente todo. Y esto puede ser muy interesante. Imaginaos poner espacios publicitarios a través de WhatsApp a distintas personas segmentadas como hacemos en Facebook, ¿no? Creo que puede ser una de las herramientas publicitarias, me atrevo a decir, más potentes que pueden existir, ¿no? Yo quizá digo que va a venir porque espero con ilusión que venga, ¿no? Pero estoy convencido que va a venir porque al final WhatsApp es, digamos, de alguna manera la gallina de los huevos de oro de Facebook, donde todavía no ha empezado a monetizar, y cuando lo haga va a ser, yo creo que va a ser increíble, ¿no? Bueno, gracias a todos por estar ahí. Tiempo de una pausa. Ya volvemos con más información. Ejes, cuando una idea ya es una. Sintonizas Ejes, una radio revista para emprendedores. Inicio de espacio publicitario. Atención, compañeros policías, tengo un 1212 que informar. ¿Ya se enteraron del plan de reactivación familiar Policía Nacional? No, mi capitán. ¿De qué se trata, mi capitán? Es un programa social que busca mejorar el nivel de vida de los policías y sus familias. Hay un montón de beneficios como acceso a créditos productivos, asesoramiento para crear negocios, una tienda en internet para vender nuestros productos a todo el país, un fondo de ahorros, programas de capacitación, vivienda y mucho más. Plan de Reactivación Familiar Policía Nacional. Es un programa apoyado por la Corporación de Emprendimiento e Innovación Productiva Latinoamérica, CEPLA, en convenio con CEP, CECAP, MIPRO y la Cooperación Internacional de la TAM Entrepreneurship Boston. Más información en www.cepla.org o al 02-351-7227. La belleza de las cosas existe en el espíritu de quien las contempla. David Hume. Homenaje por los 50 años de trayectoria artística y pictórica. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Grupo Caminos invitan a usted al homenaje y condecoración al mérito cultural del maestro Antonio Arias. El martes 30 de abril a las 6:30 p.m. en la Sala Benjamín Carrión. Acompáñenos, la entrada es libre. Festival Sonamos Latinoamérica. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La raíz del pueblo. Con la participación de agrupaciones de Colombia, Argentina y Ecuador. Gurupies Dúo. Bambú Dúo. Mario Martínez. Karina Clavijo y las Damas Juanas. Joaquín Armas. María Tejada Trío y Zona Gaitera. Nos esperamos juntos para disfrutar de fandangos, huaynos, rítmicas argentinas, cumbia, marimba, pasillo, vals francés, música montuna. Con instrumentos de interpretación de acuerdo a cada región. El miércoles 1 de mayo a las 7:00 p.m. en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Donación sugerida $5. Fin de espacio publicitario. Estamos de vuelta con Ejes, el espacio de expresión de la voz y el sentir de los emprendedores. Visión gerencial, segmento de entrevistas, la gestión de un emprendimiento a través de la voz de su gerente. Visión gerencial. 9:35 a.m, como lo hemos anunciado desde la mañana, pues ya está con nosotros el licenciado Marco Martínez, él es gerente de la cooperativa de ahorro y crédito Atuntaki. Quisiera agradecer pues la oportunidad que nos ha dado Marco precisamente para entrevistarlo y conocer un poco más desde la fuente primeriza los beneficios, los servicios, los productos, etcétera, que ofrece esta cooperativa. Antes de dar palabra pues a Marco, quisiera presentar un breve perfil profesional pues y saber que estamos frente a una persona, digamos, con una fuerte experiencia justamente en el sector cooperativo. Hasta enero del 2017, incluso hasta la actualidad, asesor de cooperativas de ahorro y crédito en Independiente. En el 2016, liquidador y administrador temporal en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 2013, gerente general en Cooperativa de Ahorro y Crédito General Rumiñahui. 2011, gerente general en Cooperativa de Ahorro y Crédito Puellaro. Así pues, la lista se alarga. Solo decir que pues el invitado de hoy es una persona con vasta experiencia en el sector cooperativo, como lo hemos anunciado, y pues será un gusto entrevistar a Marco y conocer más detalles de lo que hace la cooperativa Atuntaqui. Bienvenido, Marco, ¿cómo se encuentra? Buenos días. Gracias, mi estimado Gabriel, buenos días. Primero agradeciéndoles a ustedes por la oportunidad que nos brindan pues en este espacio para poder transmitir a nuestros socios y clientes y a los próximos socios y clientes los beneficios que tiene pertenecer a la cooperativa Atuntaqui. Un saludo a su público. Buenos días también con Jorge. Y quisiera, pues, antes de iniciar este diálogo con Marco, saber un poco del contexto histórico en el que se forma esta cooperativa. Como bien sabemos, pues, el trasfondo del cooperativismo en Ecuador tiene algo que es de raigambre muy local. En este caso, pues, he leído un poco y quisiera también leer, o mejor dicho, que usted mismo lo presente, Marco, un poco de la reseña histórica de cómo se ha conformado esta cooperativa. Claro que sí. Bueno, más o menos en el año 1962, la costumbre local de Atuntaqui era de asistir todos los domingos a misa. En ese año, pues, el gobierno decidió formar el ámbito cooperativo en el país. En ese aspecto, el párroco, señor Jorge Morales, pues, decidió en el sermón dominical, pues, comunicar la presencia del señor Carlos Flores, que era del Departamento de Educación de la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador, para dar a conocer la forma como se puede organizar una cooperativa. Después de terminada la misa dominical, la invitación se extiende a todos los asistentes y se conforma como el lugar de reunión en la Sociedad de Artesanos de la ciudad de Atuntaqui. Un grupo muy numeroso decide asistir para escuchar la propuesta. 28 personas, pues, asisten a la mayoría de reuniones programadas y deciden nombrar una directiva. Reuniones se llevan a cabo en la Escuela Hermano Miguel de Atuntaqui, lográndose nombrar como presidente, pues, al señor, el primer presidente, al señor Juan Cadena, y como secretario al señor Julio Cadena, quienes de inmediato se ponen a trabajar para consolidar la nueva cooperativa de ahorro y crédito Atuntaqui, recogiendo 200 sucres en esa época, de los cuales 65 correspondían a las cuotas de ingreso y 135 por concepto de ahorros. La cooperativa Atuntaqui entró al control de la superintendencia en el año 1986, pero previo a eso, el 26 de mayo del año 1962, fue aprobada la cooperativa de ahorro y crédito Atuntaqui por el Ministerio de Inclusión, por el MIES, ¿no? Económica y Social, o el Ministerio de Bienestar Social, en esa época. Es decir, estamos próximos del 26 de mayo a cumplir los 56 años de haber nacido, pues, como cooperativa de ahorro y crédito. Jorge, esto es una gran noticia, ¿no? Porque, como le hemos rescatado, el sector cooperativo tiene una fuerte historia aquí en el Ecuador y creo que es interesante, pues, analizar estos principios del cooperativismo, en este caso, pues, de la cooperativa Atuntaqui. 56 años no lo cumple cualquiera, y sobre todo con la solvencia que se caracteriza esta cooperativa. Así es, estimado Gabriel, y nuevamente bienvenido, estimado Marco, a este programa, a este espacio que tenemos para el sector de la economía popular y solidaria y para el emprendimiento. Coméntenos también, ¿qué nos podrían ofrecer sus socios, sus asociados, sus clientes, en cuanto a emprendimientos? ¿Qué podemos encontrar nosotros en Atuntaqui? A ver, gracias, mi estimado Jorge, por las palabras. Bueno, para como preámbulo, nosotros tenemos 9 agencias, ¿no? Estamos ubicados en la matriz, que es de Atuntaqui. Tenemos una sucursal en Ibarra y una agencia en Ibarra. En Ibarra tenemos 2 puntos de atención. Tenemos en Otavalo, tenemos en Pimampiro, Cotacachi, en la agencia Elegido. Aquí estamos muy cerca de la agencia Elegido. En la agencia El Recreo, en el Centro Comercial El Recreo, y en Carapungo, en el Centro Comercial Marianitas. Pues la cooperativa cuenta con 89 mil socios al momento, más o menos, y tenemos nosotros como activos, ya estamos cerca a los 200 millones, estamos en 190 millones más o menos de dólares como activos. Tenemos varios productos, pero primero la respuesta, ha tenido la pregunta de Jorge. La cooperativa lo que trata es de motivar a nuestros socios para que tengan sus propias empresas. No se trata de financiar, o sea, la cooperativa no tiene como fin financiar créditos de consumo. Sí lo hacemos, pero la mayor parte tratamos de que se concentre en el microcrédito, que formen sus propias empresas y que tengan ellos trabajos, no dependan de trabajos o pedir trabajo, sino que ellos den trabajo. Esa es la finalidad. En el sector de Atuntaqui tenemos el aspecto textil. Ahí, como ustedes saben, hace años se creó la primera fábrica textil del Ecuador. Entonces el fuerte de Atuntaqui es la industria textil. Ahí tenemos también nuestro fuerte en la industria textil, pero también tenemos en Cotacachi, Pimampiro, que son sectores agrícolas, que atendemos a los sectores. Pero esa más o menos es la finalidad que persigue la cooperativa. Es interesante, y justamente ese era el tema con el que citamos a Marco, hablar sobre cómo en este caso el sector financiero, representado en esta ocasión por la cooperativa Atuntaqui, fortalece el ámbito de lo productivo. Y pues ha llamado bastante la atención que, y es una gran noticia también, saber que son casi 89,000 socios. Es increíble cuántas personas pueden prescindir o, digamos, asociarse a una cooperativa. En este camino, Marco, digamos, ha sido difícil sostenerse, quizás una cooperativa no es lo mismo que un banco. ¿Qué problemas o qué temáticas han tenido que atravesar para que hoy Atuntaqui, Cooperativa Atuntaqui, tenga esta solvencia con la que estamos hablando? Bueno, sí, definitivamente en el país, como ustedes saben, en el año 2009 se produjo la crisis bancaria. En ese aspecto los bancos pues sufrieron mayores consecuencias que las cooperativas en general. Pero yo diría que las cooperativas salieron incólumes de este problema. Los bancos sí sufrieron consecuencias. ¿Y por qué se dio este hecho? Bueno, sabemos que el sector bancario en esa época, o más bien dicho, todo este sector financiero todavía no estaba regulado. Pese a que había la superintendencia de bancos en ese aspecto, no había la superintendencia de economía popular solidaria que actualmente la tenemos. En el 2011 se creó la superintendencia de economía popular solidaria para regular a las cooperativas. ¿Qué es lo que pasaba? Antes eran reguladas por el MIES, por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, y eso permitió pues que haya una expansión un número mayoritario de cooperativas. No había mayores controles, se puede decir, y se crearon cooperativas, teníamos casi 1,600 cooperativas en ese aspecto, en esos años, y no todas eran cooperativas fuertes que podían solventar un problema serio como el que ocurrió en el año 2009. La superintendencia decidió regular y empezó a poner orden a las cooperativas. Entonces las cooperativas se dividieron en cuatro segmentos. Se dividieron en el segmento 1, las más grandes, segmento 2, las más pequeñas, y así en ese orden hasta el segmento 5, que son las cooperativas más pequeñas que existen. Todas las cooperativas debíamos cumplir una serie de regulaciones que la superintendencia nos había dictaminado. La cooperativa Atuntaqui, obviamente, al ser regulada anteriormente por la superintendencia de bancos, no tuvo mayores inconvenientes y pasó todos los controles que la superintendencia de economía nos dictaminaba. Pero previo a eso, obviamente, la cooperativa transcurrió algunos años en los cuales tengo conocimiento de que sí hubieron algunos aspectos difíciles de sobrellevar. Pero como los socios son muy leales a la cooperativa, los socios quieren a la cooperativa, porque la cooperativa realmente les ayuda para que emprendan, para que saquen su familia adelante y que tengan pues un ingreso que no solo sea supeditado a una fuente de trabajo, a pedir trabajo, como les había mencionado. Entonces, la cooperativa salió incólume de este tema y hoy estamos calificados como la cooperativa Atuntaqui del segmento 1, una de las más grandes del Ecuador. Hoy por hoy, pues, nosotros cumplimos todas las reglamentaciones que nos impone la superintendencia o los entes de control, que son varios, y estamos calificados como AA negativo. Bueno, ese negativo no es negativo realmente, ¿no? Sino es un AA menos, que significa que la cooperativa tiene un aspecto sólido financiero y tiene algunos aspectos muy pequeños, muy pequeñitos que se tenga que arreglar o superar en el tiempo, ¿no? Perfecto, estimado Marco. Como usted lo ha dicho, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria ha hecho mucho por el sector cooperativista. Ha impulsado mucho, le ha hecho unos cambios radicales que han sido necesarios. Y según lo que usted nos comentaba, ¿qué cree usted que se debería hacer para que haya el salto efectivo de las cooperativas con sus créditos de consumo, que son los que normalmente se impulsan más, hacia los créditos productivos o de emprendimiento? A ver, todas las cooperativas nos estamos nosotros empeñados, y el espíritu del cooperativismo es dar microcréditos. Pero realmente el problema que tenemos es que al dar un microcrédito, el riesgo es mayor. Por eso las tasas de interés se regulan dependiendo del riesgo de la concesión del crédito. Entonces hay ciertas cooperativas que no quieren tener ese riesgo y prefieren irse por el otro lado, que es el consumo. Entonces las cooperativas debemos pensar a futuro que es por el bien del país, que si nosotros asumimos en gran parte ese riesgo, pero ese riesgo se lo asume ¿cómo? Se lo asume con fuertes políticas de crédito, es decir, tenemos que hacer un análisis desde el inicio de la relación con nuestro socio, un análisis de la situación en la que se encuentra, cuál es el emprendimiento que quiere hacerlo este socio, hacer los análisis, pero no dejarlo solo en análisis. Una vez aprobado el crédito, tenemos que acompañarle en el proceso. Es decir, no solo cuando le damos el crédito es nuestra relación, sino nuestra relación no termina. Nuestra relación sigue hasta cuando nosotros recuperamos y le volvemos a dar el crédito para que la empresa siga creciendo. Eso es el aspecto que se debería pensar en todas las cooperativas. Y precisamente hablando de estos créditos, quizás Marco nos podría mencionar cuál es precisamente la cartera que está dedicada solamente a los microemprendimientos y también a los créditos productivos. Sí, bueno, nosotros tenemos una cartera de aproximadamente 140 millones de dólares, ¿no? De eso, más o menos unos 50 millones de dólares están dedicados al microcrédito. Tenemos vivienda, tenemos consumo, pero nosotros queremos fomentar más el microcrédito, fomentar más en la zona, sobre todo de Imbabura y Pichincha, en la cual nos encontramos nosotros inmersos, fomentar más el microcrédito. Hoy por hoy estamos nosotros cambiando la tecnología, tenemos nosotros también que innovar, tenemos que ser más ágiles, más oportunos en la concesión del crédito. Nuestros socios o clientes nos han dicho, perfecto, o sea, está bien, pero tratemos de ser más ágiles en el proceso. La cooperativa ha invertido una fuerte cantidad de dinero en tecnología. Hoy nuestros asesores de crédito ya tienen sus tablets y se dirigen a las zonas donde están ubicados nuestros socios. La intención es que nuestros socios no se movilicen tanto, que sea solamente una movilización de una sola vez para firmar los documentos, y desde el campo nosotros aprobamos ese crédito. Eso es lo que permite dinamiza este crédito para que seamos más ágiles y oportunos. Se mencionó un poco al inicio acerca de las vocaciones productivas, pero en este caso podríamos ampliar un poco más sobre a qué mismo o a qué actividades se dedican los microcréditos. Bueno, hay varias actividades, ¿no? Nosotros tenemos actividades agrícolas, actividades textiles, tenemos actividades del transporte, tenemos actividades de transporte, se dividen en varios, ¿no? Tenemos allá transportes de buses, de camiones y de taxis. Hoy por hoy tenemos un producto que se llama autoproductivo, que se dedica exclusivamente a dar crédito a estos transportistas, ¿no? Entonces, fomentamos eso. Por decir, nosotros estamos ubicados en Pimampiro. Si en Pimampiro necesitan para su producción agrícola un tractor, pues nosotros estamos prestos a darles ese crédito, ¿no? Estamos empeñados en que las zonas en donde se encuentran nuestras agencias o nuestros socios sean abastecidas por nuestros créditos. Ejemplo, en Cotacachi tenemos nosotros la industria del cuero. Allá en Cotacachi, pues, a nivel del país solamente hay dos sitios, Ambato y Cotacachi, que tienen una fuerte producción de cuero. Nosotros ya financiamos también ese emprendimiento, que es el emprendimiento del cuero. Estimado Marco, muy interesante lo que nos dice. Haciendo un poco de seguimiento a lo que ya nos mencionó anteriormente, qué importante es tener un respaldo, que el cliente tenga un respaldo, como nos mencionaba usted. El cliente solo sacando simplemente, como dice usted, un crédito, y ustedes solo siguiendo el pago o el cobro de ese crédito, sería lo más simple que puede hacer y lo más cómodo. Pero qué importante es un proceso de seguimiento y acompañamiento. Cuéntenos, por favor, qué hace la cooperativa Tuntaqui en beneficio de sus socios con este punto. Claro. Bueno, nosotros cambiamos desde el nombre. Antes eran oficiales de crédito. Hoy son asesores de crédito. Porque el nombre asesor implica muchos aspectos. Uno de los aspectos es, como lo dice, asesorar, ¿no? Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Una señora que hace maquila en la zona de Ilumán, Ilumán es una zona entre Otavalo y Atuntaqui. En Ilumán hay mucha maquila. La gente ahí pues compra sus maquinitas y empieza a hacer maquila de las grandes fábricas de Atuntaqui y gana. Nuestro asesoramiento se dirige a que pensamos a futuro cómo puede esa empresa de maquila, poniendo el ejemplo, perdurar en el tiempo. Y nosotros la asesoramos desde cómo debe presentarse su espacio donde recibe a su cliente. Le sugerimos pues limpieza, le sugerimos que la maquinita donde hace sus labores de maquila sea dada mantenimiento. Muchas veces a las visitas que vamos, vemos que son máquinas caras, ¿no? Unas máquinas caras que por eso les hemos dado los créditos, pero que no han sido dadas mantenimiento. ¿Qué es lo que pensamos que en el futuro puede pasar? Se daña esa máquina, pues él dejó de producir y automáticamente el señor va a dejar de pagarnos. Ese es el efecto. Y obviamente su empresa va a empezar a decaer, ya no va a crecer, ya va a tener algún problema. Entonces la parte de asesorar, no solamente es en el aspecto financiero, sino también en el aspecto de su negocio. Como les digo, este aspecto que puede ser muy pequeño desde el punto de vista del gran negocio, pero es un aspecto fundamental el darles esa parte de asesoramiento. ¿Para qué? La finalidad es que crezca el negocio, la finalidad es que no se detenga ese negocio y que siga creciendo. A la vez que crece la empresa, la microempresa, pues crece también los trabajos que puede dar esa empresa y el país crece. Entonces, esa parte es la que nosotros nos vemos nosotros abocados a tratar de ayudarles a nuestros socios, a que sigan creciendo. Pero ¿cómo? Asesorándoles también en aspectos no solo financieros, sino también aspectos como les mencioné. Marco, seguramente en este instante nos están escuchando muchas personas que se dedican a estas vocaciones productivas o actividades productivas. Y pues ahorita están mismo pensando, formulándose emprender. En este sentido, pues creo que es absolutamente necesario aclararles sobre los servicios y los productos que ofrece la cooperativa Atuntaqui. ¿Cuáles son? Claro que sí. Bueno, tenemos una cuenta de ahorro que es para personas naturales. Una persona natural puede abrir su cuenta de ahorro con $50, que son $35 que son certificados de aportación, que lo exige la ley, y $15 para su cuenta de ahorros. Pues ahí esa cuenta de ahorro les permite hacer varias funciones, como es ahorrar, tener beneficios, tienen un seguro de salud, por 99 centavos pues están asegurados su salud, pueden ocupar centros médicos, odontológicos, y tienen una tasa de interés, ¿no? Tenemos una cuenta de ahorros que se llama Mi Cajita Fuerte. Esta cuenta de ahorro está dedicada a los pequeños socios que se pueden integrar a la cooperativa y que pueden ser nuestros futuros socios o nuestros futuros millennials, el término que ahora se está utilizando. Queremos dedicarnos también a ellos porque, como ustedes comprenden, la cooperativa desde sus inicios ya tiene 56 años y nuestros fundadores pues ya están en etapa, se puede decir, jubilarse o ya entregaron sus negocios a sus herederos, ¿no? Entonces también queremos atacar esa parte. Esa parte es desde el comienzo, pues inician con su cajita fuerte, siguen, y ahora nosotros también, como les mencionaba, estamos enfocados al aspecto tecnológico, pues estamos sacando ya también, inaugurando el 26, vamos a entregar el producto a nuestros socios, que es la banca móvil. En sus teléfonos ahora pueden hacer todos los movimientos que lo hacen ordinariamente en ventanillas. Pues ahora desde su teléfono pueden hacer transferencias, pueden hacer pagos, pueden hacer un sinnúmero de transacciones que evitan que vayan nuestros socios a las ventanillas y pueden hacerlo de su teléfono. Hemos hecho una encuesta y obviamente los socios que bordean una edad promedio de los millennials son los que utilizan mucho esto. Pero también hemos visto que nuestros socios fundadores también están interesados en este tema. Otro producto que tenemos también es una cuenta de ahorro programado. Es decir, si usted quiere ahorrar para un futuro, programa y mensualmente se le va descontando un valor que tiene en su cuenta de ahorros madre para la cuenta programada, se le va debitando y pues pensando en un futuro, un ahorro programado que tiene. También tiene una tasa de interés. Tenemos nuestros depósitos a plazo fijo. Los depósitos a plazo fijo también tenemos una tasa de interés pues muy buena. Y sobre todo el respaldo de la cooperativa. Nuestra calificación indica que somos una cooperativa fuerte y que podemos solventar cualquier tema que se presentaría. Aquí no tienen ningún temor de poner el dinero en nuestra cooperativa por nuestra calificación fuerte que tenemos. Tenemos igual una cooperativa virtual, además de la banca digital, tenemos una cooperativa virtual que entra al sistema y ahí tenemos, pues, en la cooperativa Tuntaqui, tenemos la banca virtual donde pueden hacer igual un sinnúmero de transacciones. Tenemos también la cajeros automáticos, la tarjeta de Bicop, se llama, es la tarjeta Visa, donde pueden hacer cualquier transacción. Y esto, cualquier transacción en el cajero, pero también pueden utilizar los puntos de venta, los POS, que es donde están ubicados la marca Visa. Es decir, usted puede comprar en cualquier almacén y presenta su tarjeta y le debitan automáticamente de la cuenta. Eso es con la marca Visa, ¿no? Eso más o menos son los servicios que tenemos en cuanto a servicios de la cooperativa, lo que se refiere a eso, a servicios. Marco, y también sabemos que, bueno, esto ya es un poco más específico, sabemos que la cooperativa Tuntaqui tiene, digamos, el acercamiento a instituciones, en este caso, pues, mencionar tan solo una, CEIPLA, la Corporación de Emprendimiento e Innovación Productiva de Latinoamérica. Y pues esta institución está manejándose bajo un modelo, un plan que se llama Plan COAX, precisamente, el plan de la profesionalización de las cooperativas. En ese sentido, ¿cuál ha sido el acercamiento con CEIPLA? Gracias. Sí, efectivamente, bueno, este fue un llamado de la superintendencia. Entendimos que hubo una relación entre CEIPLA y la Superintendencia de Economía. Fuimos invitados para conocer qué era CEIPLA. Nos explicaron y yo vi, pues, mucho futuro al hacer el acercamiento con CEIPLA. Nosotros ya formamos parte, primero hubo que pasar algunos procesos para ser calificados por CEIPLA. Nosotros ya estamos en el cuarto ya nivel, digámoslo así, que hemos superado las tres etapas. Las primeras etapas era, primero nos analizaban a la cooperativa, cuáles son las cooperativas que podían, pues, pertenecer a esta relación entre la superintendencia y CEIPLA. Pasamos ya las etapas y hoy estamos en la etapa de verificación. Nos van a verificar, pues, CEIPLA, cuál es nuestra metodología de microcrédito. Como les había dicho, no es solamente de conceder el crédito, es de hacer los acercamientos y el seguimiento de cómo va nuestro socio en su trabajo diario. En ese aspecto, CEIPLA nos está ayudando, primero, con créditos que vienen de fuentes externas, ¿no? Unos créditos que vienen de fuentes externas que nos ayudarían, pues, a crecer y nos ayudarían a dar más créditos a nuestros socios. Primero. Y segundo, nos van a ayudar en el plan de profesionalización de las cooperativas. ¿Qué quiere decir esto? Ellos van a analizar nuestros procesos y nos van a guiar en cómo mejorar nuestros procesos. Pero el proceso en sí es cómo le ayudamos a nuestro socio a que sea más grande, a que tenga menos problemas y que crezca su empresa. Esta guía que nos está haciendo CEIPLA es importante para la cooperativa, por cuanto está atada al régimen de la superintendencia. Entonces, siempre que pertenezcamos a esto, nosotros nos dejamos asesorar por ellos y nos ayudan a mejorar la relación entre nuestros socios y la cooperativa. Y estar enmarcados en las leyes y reglamentos de la superintendencia. Esta relación ha sido muy importante y agradezco, pues, aquí este espacio a Marcelo Gutiérrez, quien es el directivo principal de CEIPLA, quien nos ha sabido guiar en los procesos. Además de esto, pues, nuestros socios pueden ser beneficiados de algunos aspectos que CEIPLA nos ha considerado que podemos entablar una relación mayor. Por decir, nosotros podemos ayudar a nuestros socios ya no solamente en el aspecto del crédito, sino en el aspecto social que la cooperativa también debe emprender. El aspecto social se basa en cómo la cooperativa puede ayudar en el entorno en el que se desenvuelve. Si vemos que, les voy a dar un ejemplo muy simple, si vemos que en nuestra zona existe demasiado ancianito, ¿cómo podemos ayudar a los ancianitos? Si es que nuestros socios por algún motivo tienen que dejar a los hijos, por el motivo del trabajo, dejar a sus hijos solos, ¿cómo les podemos ayudar haciendo las tareas dirigidas, ¿no? ¿Cómo enfocamos a la cooperativa en el aspecto social. Eso ha sido un puntal fundamental que nos ha indicado CEIPLA para empezar. Bueno, muchísimas gracias por su presencia, por sus palabras, estimado Marco. Y damos la despedida de este programa Ejes, agradeciéndoles a todos de antemano. Muchas gracias, Gabriel, por la invitación. Muchas gracias, Marco, por su presencia. Y por favor, déjenos los contactos y teléfonos de la cooperativa Tuntaqui para que las personas que quieran emprender, que estén interesados, se puedan comunicar. Claro que sí, pues bueno, agradeciendo pues la presencia de Gabriel, de Jorge, la invitación, invitarles pues también que sean socios de la cooperativa. Están ustedes a unos metros, encantados de poder servirles. Sí, pues bueno, tenemos nuestra matriz nosotros en Atuntaqui, y pues nuestro teléfono principal es el 0606, porque es la provincia de Imbabura, 062-907-626. Esa es la matriz de Atuntaqui, y el 062-909-399. O nuestra página, la www.atuntaqui.fin.es, ahí se encuentran todos nuestros productos, todas nuestras direcciones y toda la información que nuestros nuevos socios requieran para iniciar este proceso. 10:02 a.m. es el momento de despedir Ejes, y pues simplemente agradecerles por la presencia a nuestros invitados, a nuestros radioescuchas. Y pues nos veríamos y nos escucharíamos la siguiente semana, el próximo martes, con una nueva edición de Ejes. Muchísimas gracias, mi nombre es Gabriel Caicedo, ha sido un gusto. Gracias, Gabriel. Gracias por acompañarnos en esta edición de Ejes, donde la voz y el sentir de los emprendedores se expresaron a través de sus experiencias, conocimientos y más. Ejes. El espacio para dialogar sobre nuevas estrategias, panoramas de negocios y oportunidades para emprender. Ejes. Cuando una idea ya es una realidad. Hasta pronto. Está escuchando